enfada, ¿eh? Igual escupen. Míralo. ¿Tienes ahí? No, si tira a este que tiene toda la mano. Sí, sí. Te lo va a poner más difícil, sí. Más difícil si lo quieres. Ahora sí, mira, por protestar. Ahora, protestar. Y quita el morro, ¿eh? Ahí no lo coge. Ay, mi pobrecito. Es maravillosa, pobrecito, macho. Pues ya lo tienen ahí. No te quiero que me pique. ¿No ves? Ya viene, ¿eh? Hola. Patito. Mira. Tú eres ruido, ¿no? Ya. Vamos, Adrián, corre, que hay más allí. Vamos, venga. Vamos. Venga. Adrián, déjales correr, vamos. Ya es igual desde aquí. Ya vamos al colegio. Espabila, que se lo tome, Ollán. Coño. Desde aquí os ves igual. Ha, ha, ha, ha.